Navidad. Es la época más linda y esperada. Significa unión de familias, de padres e hijos, de hermanos, parientes y amigos. Época para reflexionar sobre nuestros aciertos y desaciertos, nuestros sueños, esperanzas y logros. Es la época de recordar que todos formamos parte de Venezuela, que todos somos hermanos y que estamos unidos por lazos invencibles. Aprovechemos esta Navidad para fortalecer el valor de la paz y perdonar a aquellos que nos ofendieron de palabra y obra. Empecemos este 2015 con el corazón alegre por el perdón y enriquecido por el amor. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Son los deseos de la profesora Jenny Chaparro y las niñas y niños del sexto grado, sección D.